Muy buenas tardes, amigos del Club Vintage. Bienvenidos a este programa especial Ponzoña, del programa especial de final de la segunda temporada del Club Vintage. Somos Edu, Cristian y un servidor, Tony Piedrabuena, que les presenta este programa y les avisa que quizás la concepción de este programa era más para verla en directo con sus vídeos que proyectamos allí en la Tapilla Sixtina, el lugar donde hicimos este programa en directo, y que evidentemente quizás no se ajuste al estándar de un Club Vintage habitual. No obstante, sí que pensamos que hay alguna parte que puede interesarles y por eso se lo brindamos. Pero recuerden, amigos, y sobre todo si usted es nuevo, este Club Vintage es un tanto especial, está quizás visto desde un punto de vista más humorístico que lo que vendría a ser la seriedad habitual del Club Vintage, más que nada porque también era el final de temporada y nos apetecía hacerlo un poco más distendido, pero a pesar de todo creo que podrán disfrutarlo. En todo caso, ya saben que esta semana han tenido su ración de Club Vintage con Super Punk y además le brindamos la ocasión de escuchar este programa y el especial del Trivial del Club Vintage final segunda temporada, que lo tienen también en su RSS. Espero al menos que puedan disfrutar de un ratito de Club Vintage un poco más especial, y sin más les despedimos y empieza este programa especial. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros, y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Estamos en una sesión muy especial porque tenemos a muchísimos amigos que han venido, y amigas, que han venido a vernos aquí a la Tapilla Sixtina en Barcelona, en calle Bailén 41, si no me equivoco. 43, gracias, amigo Tony. Bingo. En todo caso, es que tenemos un programa sumamente especial hoy, ya primero por vuestra presencia, lo que os damos muchísimas gracias de verdad por estar aquí, porque es una cosa realmente emocionante, ¿no? Hasta cierto punto. Pero no querría rayarme aquí con los peloteos y tal, así que si os parece bien, comenzamos con las presentaciones. Amigo Eduardo Polonio, a mi izquierda. Muy buenas tardes, aplauso, aquí encantado de estar aquí con toda la ¡bravo! Gente, básicamente. ¡Bravo! Y encantado de poder hacer este club tan, tan especial, ¿no? Como es aquí en directo con toda la gente mirando, y esperemos que os lo paséis bien con este programa tan especial. Sergio Márquez, Sergio Vintage, ¿cómo está usted? Muy bien, ¡bravo! Gracias. Gracias por ese aplauso tan, tan improvisado. Gracias, amigos. No, contento y muy nervioso. Quieras que no, pese a los años que tengo nervios todavía de estar delante del público. Gracias. Cristian Sevilla, Kitian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Espero que os haya gustado el examen. Era facilón, ¿no? Era fácil, sí. Era fácil. Sí, ha sido la experiencia del examen, que creo que a lo mejor hasta el amigo Sepia, que acaba de llegar, también querrá hacer el examen. Yeah. Creo que sería interesante ver las reacciones del examen una vez las corrijamos y expliquemos un poco qué pasó con este examen, ¿no? Porque han habido cosas realmente graciosas de contar. Los amigos invitados, soy una triada mágica, como bien habéis sabido durante toda esta temporada y la anterior, han sido prácticamente los tres invitados más no importantes, porque importantes han sido todos los que han venido al Club Vintage, pero quizás sí los que más han repetido, y porque su calidad está fuera de toda duda. Amigo Evil Ryu, ¿cómo está usted? Muy buena. Acérquese un poco al micro. Un poquillo nervioso también, aquí con tanta gente, pero bueno. Verás tú, nos vamos a reír, no te preocupes. Tenemos también al amigo Zero Sith. Zero, ¿cómo estás? Muy buenas a todos, muy bien aquí, con el roce aquí, bien pegaditos. Eso es muy bonito, es muy bonito. Y también tenemos al amigo Speedy, que ha venido desde Sevilla, aquí a Barcelona, a participar en este programa del Club Vintage. Speedy, ¿qué tal? Muy bien, fresquísimo, estamos fresquísimos aquí. No, no vayáis a Sevilla, por favor. Y por último, servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en una tarde que creo que va a ser muy especial, y en la que ya os digo, vamos a hacer una cosa muy especial. Repito la palabra especial porque estoy nervioso. Y creo, no, en serio, creo que va a ser divertido y creo que lo vamos a pasar muy bien. Así que sin más, os dejamos con esta maravillosa canción y comenzamos. Hasta ahora. Y bien, amigos, amigas, creo que lo primero que tenemos que hacer, ya no solo como parte del Club Vintage, sino como parte también de Arcadia Gamers, creo que la gente que esté escuchando, ya no solo los que estáis aquí, sino que también la gente que escuche este programa por MP3 cuando lo colguemos en las redes pertinentes, creo que os debemos un agradecimiento muy gordo por cómo os habéis portado con el tema del crowdfunding. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que nadie podía imaginar semejante éxito, un éxito que esperamos recompensaros la temporada que viene con una temporada mucho mejor de lo que han sido tanto la primera como la segunda del Club Vintage y las 6 últimas de Arcadia Gamers. Y creo de verdad que ese cambio, amigo Edu, se va a producir para bien. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro propio equipo, tenemos nuestro propio estudio, podríamos decir, y no tendremos los problemas por los que hemos pasado en los últimos meses con temas de la emisora local, que bueno, que no voy a rayar más sobre ese asunto, sí, porque es agua pasada, por suerte. Sí, básicamente el hecho de tener nuestra libertad a la hora de hacer programas más largos de lo normal, pues va a dar un salto de calidad al programa. Básicamente no tener la presión de alguien que te está, como diciendo, como controlando, ¿no? Para que se acabe el programa, pues la verdad es que se notará mucho mejor el tema y seguro que lo vais a notar. Es que lo vais a notar. Sí. La tranquilidad de estar en un estudio en el que sabes que nadie molesta, no se paga con dinero, y la apuesta que habéis hecho por nosotros tampoco sabemos cómo pagarla, pero de verdad nuestro más sincero aplauso para vosotros, porque no tenemos palabras. Solo agradecimiento, y esperamos estar a la altura de vuestra apuesta. Vamos a intentar hacer algo realmente interesante a lo largo de los próximos meses. Así que dejamos todo este asunto de la maravillosidad del dinero que ha llegado a nuestras arcas, gracias a vosotros. Y si os parece bien, comenzamos con este programa especial del Club Vintage, cierre de temporada, cierre de la segunda temporada, en el que, como ya anunciamos, íbamos a hacer una cosa especial. ¿Por qué? Porque creemos que hacer un programa normal del Club Vintage habría estado bien, pero creemos también que ya que tenemos la oportunidad de estar con vosotros, la oportunidad de enseñar algo con un proyector y la oportunidad de mostraros cosas guays, hemos pensado en hacer un programa especial del Club Vintage que llevábamos meses y meses pensando, ¿no? Lo que vendría a ser el especial Zurrapa. Zurrapa Mora, ¿no? ¿Era? Sí. El especial Zurrapa del Club Vintage. Vamos a analizar de forma corta, podríamos decir, una forma amena, e intentaremos que sea divertido. Luego a lo mejor nos estrellamos, que vete tú a saber, pero lo vamos a intentar que sea divertido al menos. 5 auténticas ponzoñas de la historia del arcade, los microordenadores y consolas de la historia del videojuego, y aún quedarían muchísimos más, por supuesto. Así que, sin más, amigos, podemos empezar con la primera selección. La primera selección, que es ni más ni menos, amigo Cero, amigo Evil, de Double Dragon 5. Qué cosa más maravillosa. Double Dragon 5. Está saliendo en breve. Ahí está. Trade West, amigo Evil. West. Los perpetradores de traer los juegos de Tecnos a Estados Unidos se quedaron más anchos que Sancho desarrollando lo que vendría a ser esta auténtica ponzoña, ¿no? Double Dragon 5. Bueno, no es de Tecnos Japan y se nota al momento que Tecnos Japan no haría tal ponzoña. Y además es que los diseños ya de por sí, como pueden apreciar, son auténtica lamentabilidad hecha videojuego. Tú piensa que viene de una serie también americana de dibujos animados. Y además no una serie buena, que en mis tiempos así habían series de estas americanas que podías ver, como G.I.O. o incluso aquella de Cops, que eran, sí, visibles. O My Little Pony. No tanto. Digo, Transformers. Concéntrate, tío. Transformers. Es que son de Hasbro las dos, tío. Ya. Bien. Bueno, como podéis observar, sobre todo, el juego una fluidez de salto perfecta. Pero quizá lo que más me gusta, que lo hablábamos con Cero, son las espadas. Que es un logro increíble. Conseguir que una espada se parezca de mentira en un videojuego 2D es impresionante. Tiene un logro que a veces no apreciamos, hacer estas basuras. Y además me parece muy interesante lo que comentaba Evil de las series de mañana, ¿no? De videojuegos, en las que contaríamos auténticas ponzoñas como Street Fighter, la serie cartoon. Podríamos hablar también de Mortal Kombat. Podríamos hablar de cosas realmente locas. Recomiendo, ahora que has hablado de Street Fighter, había, me parece que en el Final Fight, en la versión de descarga, en el Double Impact, Está un capítulo que sale los personajes de Final Fight de esta serie. Sí, sí, sí. Y es muy recomendable verlo. Si no toques a mi Jessica. Sí, bueno. Mientras chilla como si se le estuviera rompiendo. Y te sale Belger con una silla de ruedas tirando misiles. Sí. O sea, que es la puta hostia. Pero si es que, ¿qué puede fallar, amigo Sergio? No, nada. O sea, no toques a mi Jessica y un tío tirando misiles con una silla de ruedas. O sea... Bueno, ya nos planteábamos en el programa de Final Fight el asunto de la silla de ruedas, ¿no? Y de sofá la ballesta. De ruedas era una mutación de vehículo extraño. Sí, sí, sí. Sí. Está muy bien. Es un juego muy bueno. Y la serie está a la altura de las circunstancias. Pero Double Dragon, volvamos al tema, si os parece bien. Además viene en un momento realmente productivo de lo que podría ser el asunto Double Dragon, ¿no? Porque también venía la película que tenía sus bichos. La película era muy mala, la de Marda Cascos. El abobo, recuerdo, es, la peli es un excremento, directamente, para mí, personalmente. Un excremento, me encanta. Es sencillo. Pero, fácil. Sin embargo, el juego de Neo Geo, de Tecnos, ole. No es nada malo. No, de hecho, si lo comparamos con estos, que quedan ríos. Es gloria bendita. Es gloria bendita, o sea... Hasta el de Play, tío. Es absurdo, o sea, antes hemos visto un combate Billy y Jimmy, ¿en qué se diferenciaban? O sea, Ryu y Ken, dices, bueno, se parecen, pero tienen sus diferencias, pero aquí, ¿qué había? O sea, le han cambiado el color del pelo. De hecho, la imagen de selección de personajes es la misma, con un pelo, con el color cambiado, es horrible. Y bueno, horrible. Y en Neo Geo al menos teníamos unos efectos gráficos y cosas en el de Neo Geo muy curiosos y muy, muy bien hechos. Es que este juego llegó a salir en Jaguar, que es una consola que podría estar tranquilamente en el especial de... Sí, el especial de hoy. Además, el especial de hoy. Lo mejor de la Jaguar, sin lugar a duda, era el mando. Pero, perdón, Kitian, ¿qué querías decir? Una cosilla. ¿Os habéis dado cuenta del escenario? ¿Qué le pasa? Dragon T. ¿Qué mierda es eso? Hombre, en local, un... Si fuera Buticlán, molaría. Y la moto... No, es que es un despropósito este juego, la verdad. No, ¿sí? No, qué va. No, es estupendo, de verdad. Eso es un juego estupendo. Pero, la verdad... Es que Double Dragon, la versión de Neo Geo, si os lo paréis a pensar, ha sufrido hasta cierto punto una especie de... Ha sido un gran infravalorado, en mi opinión, a lo largo de toda su historia. Y no es para nada un mal juego, para nada. No, es más, luego... Y además hay gente, no te lo pierdas, que hay gente que confunde el Double Dragon de Neo Geo con Double Dragon 5. Y eso es una locura. Es una auténtica locura. Sí, porque uno es un juego decente. Sí. Aunque esté basado, el mérito que tiene es que está basado en una peli mala, pero el juego no es malo. Correcto. Esto, y sin embargo, bueno, este cumple todo. Está basado en una serie mala y es un juego horrendo. Uh-huh. Es feo. ¿Qué decías, amigo Cero? No, la pose de victoria esa es que es increíble. O sea, sí, sí, esto... estáis escuchando este MP3, pero probablemente... bueno, probablemente no. De hecho, intentaremos subir a YouTube, en el canal del Club Vintage TV, este mismo programa con las imágenes que estamos viendo hoy aquí en la Tapilla Sixtina. La desgracia es que no hemos podido grabar lo que vendría a ser este especial con vídeo, pero... La intención sería en el futuro poder grabarlo, pero bueno, perdonadnos, es nuestra primera experiencia en un programa en directo, así que espero que nos perdonen. Sam se arranca ahí, el tío está online, on fire. Pues sí, Doble Dragon, no sé si querrá decir alguna cosa al amigo Speedy sobre esta obra maestra de la farándula basuril. Porque no sé si podéis escuchar la música, ¿no? Porque eso está hecho a base de cítara, una lata y... Es horrible. Y hay una nevera también, creo. Sí, sí. Creo escuchar. Se abre y se cierra. Sí, sí, sí, sí. Es increíble, pero me parece a mí, amigos, amigas, que podemos pasar a lo que vendría a ser la siguiente obra, ¿verdad, amigo Edu? Porque no hay mucho más que decir. Podríamos estarnos horas, pero... Podríamos no. estarnos horas hablando de tonterías del juego, porque la verdad es que eso horrendo, es que no hay por dónde cogerlo. Los personajes, aparte de Jimmy Billy, ¿qué hay? ¿Este tal Blake? ¿Qué es? ¿Qué es? No, definitivamente no hay más en este juego. Bueno, pues si te parece bien, pasamos de página, ¿no? Seguimos con lo que vendría a ser los arcades españoles. Que dirán, ¿habrán escogido algún gran arcade español, evidentemente, para este programa del Club Vintage? No, amigos, hemos elegido bootlegs españoles. ¿Qué es un bootleg, amigo Edu? ¿Podemos explicarlo de una manera así fácil? Bootleg sería coger a algún juego ya existente, alguna placa ya existente, y empezarle a cambiar tonterías, gráficos, estilos, golpes y tal, y hacer algo raro, algún producto raro. Actualmente, por ejemplo, el más conocido últimamente fue Crouching Tiger, Hidden Dragon, un hack de KOF 2001 bastante, bastante malo. Y pues aquí en España se hicieron bastante bootlegs de estos. Y la verdad es que cada uno es más cutre que el anterior. La gente está viendo ya el follón. La gente está despavorida saliendo por la puerta la de la Tapia Sixtina. Está sufriendo. Seguro ¿Qué puede ser esto? Seguro que sabrán amigos oyentes del Club Vintage, que Superpunk, por algún extraño motivo, creo que el mayor éxito que tuvo Mitchell en casi todo el mundo se llama Superpunk en España, no sé por qué. ¿Vale? En España yo creo que es cuestión de la placa, que probablemente, viendo catálogos antiguos y tal, qué música, colega, viendo catálogos antiguos de recreativas, hemos podido comprobar que la placa de Superpunk era sumamente barata y muchos locales, muchos bares, muchas recreativas se hacían con esa placa y no les costaba casi un duro. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que vinieron unos tíos de Igualada, ¿vale? Unos tíos de Igualada y dijeron, si el Superpunk triunfa, el Monster World se va a comer el mundo. Vale, ¿qué es Monster World? Monster World es coger básicamente Superpunk, coger el mismo juego Superpunk y cambiarle los protagonistas por esa auténtica bazofia que están viendo y cambiar las bolas por monstruos, ¿vale? Y dirás, ¿qué monstruos? Pues estáis viendo cosas muy locas, estáis viendo esto lo que vendrían a ser los, ¿os acordáis de los pentágonos estos del Superpunk que iban dando vueltas? Pues ahora se ha convertido en murciélagos, que es más o menos acertado, que yo creo que es lo más acertado del juego, el murciélago. Bueno, sí, seguramente sí es lo más acertado, pero que acertar eso es como no sé, como no acertar nada, o sea, es como sacar un 9 aciertos en la quiniela, ¿sabes? O sea, no te ha tocado nada. O sea, ¿Y ese escenario que acabamos de ver de...? Sí, sí, porque los escenarios evidentemente han cambiado también. En Superpunk seguro que recordaréis que era un viaje por todo el mundo, sí. Tenías el Tour Mode, tenías el Panic Mode, y esto han cogido normalmente pantallas de Superpunk y las han adaptado porque sí. Y tenemos los fondos de pantalla que son increíbles, Sergio. Tú como experto de cine, ¿qué opinas de esos fondos? El que acabamos de ver, no sé si os acordáis de la película Terroríficamente Muertos, pues han cogido y han metido ahí la carátula multiplicada por dos y era un gorila, yo qué sé, es que es raro. Están flipando, supongo, porque están viendo al personaje saltar, ¿vale? Y es que los de Igualada dijeron, mira, que vamos a poner un salto. A mí me preocupa la pose de cuando te pasan la pantalla cuando mueres, o sea, amigo porque Edu, se transforma en una mano. Es muy fácil, amigo Edu, porque tú, si tenías que hacer en el Superpunk esa animación de que cuando morías salía el pavo disparado, pues tienes que trabajar. Si tú cambias el sprite por una cosa que no se mueve, por una tumba. Una, o sea, tumba. Es horrible. O un ok. Es increíble. No, pero es que no se conformaron los amigos de Igualada con poner un salto, que dijeron, esto es la cumbre lúdica de Mitchell. Vamos a ponerle un dash. Y dices, un dash que se adelantó a su tiempo incluso. ¿Tú te imaginas ahí a los dos tipos diciendo, ¿qué le falta a Pan? Y el otro dijo, dash. ¿Eh? ¿Qué le falta a Shaw? Un dash. Un dash, tío. Sí, sí. Sí, es increíble, es increíble. Pero es que además el juego es una auténtica ponzoña en su nivel de dificultad y en su curva de dificultad, porque si conocen Superpunk sabrán que la consecución de los niveles, el orden de los niveles, está totalmente alterado. Con lo cual te puedes encontrar en la cuarta pantalla un nivel de ¿dónde era este? Creo que era de Italia, ¿sabes? Este de las bolas que comienzan a caer a lo loco, pequeñas desde todas partes, con el fondo que rebota, o sea, con el suelo que rebota. ¿Vale? Parece Sonic. Sí. No solo parece Sonic, sino además que no tiene ningún sentido. Es que no ayuda. Yo te voy a decir una cosa que no tiene sentido en este juego. ¿Qué? Bueno, más. Que va pillando caracoles. ¿Qué coño son los caracoles? ¿Qué incitan los caracoles? Es que los de Igualada dijeron, a mí el reloj de arena para bajar la velocidad no me queda claro. Un caracol sí. Ah, y una señal de stop también. Y una, claro. Cojonudo. Vieron un reloj y dijeron, el reloj para qué sirve. Yo qué sé, pon un stop. Y no mentían. No, para nada. No mentían. Pues este juego, amigos, yo no sé si habrá algún oyente de Fuencaliente. Yo, si lo hay, lo amo. O si es chica, mejor, ¿no? Pero bueno, que quiero decir que en Fuencaliente, en mi pueblo, este juego estuvo casi todo el verano metido allí. Quiero decir, no he jugado otra cosa durante un mes. Mi trauma es tremendo. Pero es que no os lo perdáis, porque resulta que la máquina tenía dos botones. Entonces yo nunca supe del dash hasta que lo probé en MAME. Nunca supe del dash. Y cuando vi el dash dije, ah, vale, la revolución lúdica. Una cosa realmente increíble. Me gustaría alguna opinión, caballeros. Evil, ¿te acuerdas la conversación que tuvimos en Facebook? Dije, sí. La selección de juegos para el programa va a ser tal y Monster World. Y el amigo Evil, que es una persona de sapiencia, es muy inocente, chico. Es muy inocente. Dice, ¿pero cómo ponéis el Monster World, que ese juego es maravilloso? Yo pensando, sí, bueno, No creo. Luego cae, claro, que Cristian te mataría, sí. Sí, claro. Patada en la cabeza. El amigo Evil se refería al increíble Monster World Wonderboy, que no, evidentemente. No, coño, es que no, imposible. No, evidentemente no podría ser. Esto es ponzoña de la buena. Sí, sí, vamos, sí. Vamos. Y esto es una auténtica ponzoña, pero es que lo que viene ahora. Ay, lo que viene ahora. ¿Queréis decir alguna cosita más? Speedy, ¿te apetece comentar alguna cosa de esta metodología lúdica maravillosa? Que es una muestra más de la picaresca española a la hora de coger un juego y... Esto ya se hacía en la época de los 8 bits. Cuéntenos, cuéntenos. Tú traías... Había una compañía española, tristemente conocida en esa época, porque nada más que sacaba porquerías, como el juego de Sabrina, por ejemplo. Sabrina. Sabrina Salet, ¿no? Bien. O sea, eso es la leche. Pues esta gente se iban... La leche. Mandaban a algún pringadillo a Japón y dices, tú tráete los juegos más baratos que encuentres de MSX. Total, se traía un hombre juegos de compañías como Compile y tal, ¿no? Lo traía a España, cambia una nave espacial por un coche... Perdón, paréntesis, ¿estáis escuchando la música? Son samples. Es increíble. Sí, sí, ¿el escenario qué? O sea, inserte random grupo de metal ahí. O sea, es la portada de un sí, disco, sí, por sí, lo menos. Sí, ¿eh? Sí, perdón, Speedy decía que se traían juegos baratos de MSX, sí. Que nos contaba... Es que es difícil, ¿eh? Es complicado con esa música tan... Pues lo que hacían eso, cambiaban la nave espacial por un coche y te sacaban rally y yo no sé qué. Y te hacían eso, o sea, son técnicas rudimentarias, pero típicas de la época de Esteso y Pajares, ¿no? Pues aquí. Esteso y Pajares. Aquí lo teníamos de nuevo, representado. Sí. No, yo solamente lo que te transformas cuando acabas la pantalla es fantástico, una mano haciendo así. ¿Sí? Chicos, mano arriba, ahí está. Símbolo de OK. Todos mano arriba, por favor. Mano arriba, por favor, todos. Gracias. Yeah. Vale. Pues sí, pasamos al siguiente. Pasamos al siguiente juego. Porque es que si la gente de Igualada dijeron que Superpan podía triunfar en Mataró, pensaron, ¡Cullons! ¿Cómo está funcionando el Goku, eh? ¿Vale? Entonces cogieron ese juego maravilloso llamado Shadow Warriors. No, por favor. Por favor, no avance. Shadow Warrior, por favor. La gente ya huye otra vez. Estamos haciendo un programa para nosotros solo, porque la gente ya se ha ido de... Amigo Colina, Shadow Warrior, por favor. Shadow Warrior, por favor. Ahí está, Strong Team. Miren qué maravillosidad de obra, por favor. Estamos ante uno de los beatemaps realmente más espectaculares, uno de los más espectaculares que se han hecho jamás. Además, mirad qué intro. Sí. Rigo Hayabusa dándolo todo. Sí, o sea, un ninja dando hostias en la ciudad. ¿Qué más quieres? O sea, sí. Pero es que además tenía muchas cosas guapas. Tenía, Sergio, cosas tan interesantes como el asunto este de usar los distintos elementos del escenario. Rebotar en escenario, sí. Presa, bueno, proyecciones, un combo que tenías que, bueno, no era combo, sino era pulsabas y las técnicas de artes marciales que utilizaba era impactante. A mí, yo me dejé muchas monedas de 25 pesetas ahí. Uh-huh. Era muy buen juego, era muy buen juego. Y además, me encantaba. Cuando empiece el juego ya veréis que realmente la mecánica es interesante, el apartado técnico es interesante, lo que se está viendo es realmente interesante. Miren, por favor, Ninja Inusa, un ninja en una barca. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres más? Es impresionante. No sé si lo jugasteis, amigos Loadings. ¿Y qué nos puedes contar, Evil, de este juego? Bueno, muy, sobre todo te acuerdas de la llave. Y después cuando llegaron las nuevas aventuras de Ninja Gaiden y todo esto, ver que se homenajeaba la llave del arcade, que estaba la llave esta de la guillotina. Uh-huh. Molaba mucho, y también muchísimas monedas que destruías partes del escenario. Y bueno, Una locura. ¿Alguna cosita, Cero? Sí, no, el problema es que como ya se ha saltado el vídeo antes, claro, el Tecmo Theater ya ha perdido todo su valor, ¿no? Claro, tela, es guapísimo todo este asunto, ¿no? Pero entonces llegaron esta gente de Mataró y dijeron, ¡cuyón! ¿Cómo funciona el Goku, eh? ¿Cómo funciona el Goku en España? Pues, amigo Sergio, por favor, ilumínenos con ese Dragon Ball. Yo incluso creo que me callaría, ¿vale? Porque creo que sería interesante que me callara. Subiéramos un poquito el volumen de este vídeo y escuchen esta introducción increíble de Dragon Ball, por favor. ¡Oh, Dios! ¡Oh, por Dios! Si se fijan, están usando las mismas acciones que se ven en la introducción dentro de la introducción de Dragon Ball. Es decir, todos esos destellos salían en Ninja Gaiden y aquí los han usado para mierda. ¿Ves? Eso sale. Sí, esto es cuando se ve el tipo muriendo. Mira cómo se han currado el logo, ¿eh? Mira el logo. Parece el logo del Growl, tío. ¿Te acuerdas del logo del Growl? ¿Ha habido logo más increíble que el del logo del Growl, tío? ¿Cómo puedes comparar eso, por favor? Ya. Pues mira, mirad. Tres. Sí, tres créditos. No nos vamos. Sí. Los que sean. Y hay dos más. Que no hay miseria. Perfecto, gracias. Aquí, que no hay miseria. Esto vendría a ser lo de Ninja Inusa, pues. Exacto. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Increíble. Son lobos. Además, los de Mataró tuvieron ideas buenas, ¿no? Porque si tú quieres hacer una auténtica ponzoña de juego, ¿vale? Pues no te curras nada. Pero es que la gente se molestó en ver la serie y dijeron, a ver, yo quiero un Goku. ¿Cómo quiero al Goku? Con el traje lila. Y dices, Fuker. Fuker. ¿Y el segundo Goku? Es rojo. Es rojo. Porque eso no te lo pierdas. El segundo personaje, porque podías jugar a Ninja Gaiden también con dos personajes, ¿no? Aquí piensas, ¿quién va a ser el segundo personaje? Y dices, Krilin. No, amigo, es Goku rojo. Otro Goku. Vale, no pasa nada. Pero si se fijan, es lo que estábamos comentando, ¿no? Que se molestaron en ver cosas de la serie. Ven a Oolong y Puar. Ahí tienen la cosa esa de cápsula, que pone cápsula Dump. No sé por qué. Tenemos también los conejos del conejo este que sale en los primeros capítulos de Dragon Ball. Transformaba en zanahoria la que gente. Transformaba la Bulma en zanahoria. Sí, que dices, vaya poder de mierda, colega. Sí, la verdad es que es bastante. La cabeza desproporcionada de Goku, ¿no? También un poco. Tiene un problema. Bastante salvaje, ¿no? O sí, sea, sí. Pero bueno, yo estoy intentando hacer tiempo para llegar al momento donde rompes ahí arriba un árbol y aparece. ¿Te has fijado, Sergito? Dime. En lo que vendría a ser la música, o sea, la voz de Goku, que es Chun-Li. Es Chun-Li. Han cogido a Chun-Li. Y le han puesto la voz de Goku. Ahí tenemos al conejo que decíamos, sí, sí. Impresionante. No, a ver, tío, hay intención. Quiero decir, hay buenas intenciones. Bueno, hay intenciones, vamos a dejarlo ahí. Ahora, por favor, miren. Ahí aparece Folle Tortuga, ¿lo ven? Es aberrante, lo siento, es aberrante. Es aberrante, no se le han currado nada a Kitian. No, la verdad es que no. Incluso me estoy dando cuenta que la banda sonora es también una copia de... No sé si es del Golden Axe, de algo me suena. No, ¿sí? Sí, del final del Golden Axe. Ah. Pero han bajado, han quitado samples, han hecho cositas. Que es como los Bitmap Brothers. Lo mismo, exactamente igual. O sea, que de aquí lo único original son los dibujitos, por lo que veo. Lo demás es un hack tremendo. Pero la idea, si te lo paras a pensar, no es mala. No, para nada. Es una idea de hurtar una licencia como es Dragon Ball por la puta cara... aquí en Cataluña y decir, pues yo me hago mi juego y triunfo más que Wenceslao. Y seamos sinceros, en esta época juegos de Dragon Ball en recreativa no sé si habría, pero aquí en España cero. Yo me acuerdo de haber visitado un bar de vacaciones y haberme encontrado esta máquina y haberle echado dos partidas. Yo te diré más, yo entré convencido. En un bar de Santa Coloma de Gramanet, un abrazo a todos los amigos de Santa Coloma de Gramanet, saliendo de ver a mi tito Rafa, y abrir la puerta, ver un juego de Goku, que yo tendría ahí 6 añitos, 7 añitos, ver el juego y decirle a mi padre, papá, el Goku, con la cara de, quiero jugar, no, que nos vamos, y echarme a llorar, estuve llorando toda la tarde porque no jugué a esta basura, tío, estuve llorando toda la tarde, tío, madre mía, fue increíble. Y lo peor fue el reencuentro con este título. Estaba yo indagando en el MAME y veo Dragon Ball. Digo, ¿qué coño? ¿Será de bolos o algo? Y veo el juego y digo, ¡oh, el juego del Goku! Y comienzo a jugar y se me derretían las manos, ¿sabes? Era, ¡ah! Tony, imagino que después de eso irías a darle un gran abrazo a tu padre. Sí. Mi padre no se equivocó en muchas cosas. Yo podría contar cosas de mi padre, un tío muy sabio, pero no se equivocó tanto como yo pensaba en mi infancia. Sí, estamos viendo ahora a Goku peleando con millones de Gokus negros. O sea, vestidos de negro me refiero, con un poco pálidos. La verdad es que es psicotrónico este juego, es lisérgico, es raro. ¿Qué? Es algo raro. ¿Qué nos cuentas, amigo Edu? Que te veo callado porque estás flipando. Callado, está loco. Estoy flipando, o sea, es que a ver, ya el hecho de luchar contra millones de Goku en un sitio que no sabes dónde es, porque... Sí. La verdad, ¿dónde? Atención. Mira el cartel y vemos ahora cómo entra... Atención. ¡Dios! ¿Qué coño es eso? ¿Eso qué es? Es un pastelito que se mueve. No sabemos. Es increíble. O sea, el tipo rosa este, de verdad, huele a vino. O sea, es que huele a vino. ¿Has visto las antenas, Tony? Sí. Tiene antenas. Sí, ¿cómo tiene se antenas? Mueve. Pero es que... Mira algo. ¿Y esto, por favor, habéis visto esto? Pero ¿eso qué es, tío? ¿Qué se está comiendo a Goku? Da miedo, tío. Sí. No sé, si queréis... bueno, yo pediría al amigo Speedy que nos dé un poco de su sabiduría con esta obra maestra. Speedy está temblando en la silla también. No. Me recuerda a mí, ¿no os acordáis esos cromos de Dragon Ball cutres? ¡Oh, tanto! Que decía, esto no es Toriyama, pues. Sí. Esos que se guardaban en un cartuchito, ¿no? En Teleindiscreta los daban, ¿os acordáis de Teleindiscreta? No, eran los mismos. No, yo los compré. Eran más falsos aquellos con billete de fotogramas ahí directamente. Yo me acuerdo de los pósters de Matutano de Goku, ¿vale? Dieron unos pósters de Matutano que no tuvieron ningún tipo de vergüenza a la hora de hacer los pósters y dijeron que meto tres Gokus en la misma pose como si el Goku grande fuera el padre del Goku pequeño. Yo lo meto, soy como, Don Matutano. Como los de la Tortuga Ninja. Bits. Sí, hacían cualquier póster, hacían una maravilla. Sí, sí, los de las Tortugas Ninja también los tenía. Eran maravillosos. La revolución de los Matutanos, ¿sabes cuándo llegó, amigo Cristian? Con los tazos. Cuando, exacto, ¿eh? Cuando cogí una idea fantástica como los tazos. Yo es que, claro, yo lo siento, amigos, yo es que era un niño. Ustedes a lo mejor ya estaban casados, con hijos y tal. Puede ser. Pero yo, o sea, coger una idea revolucionaria como los tazos y mezclarla con otra idea revolucionaria como Dragon Ball fue un logro en el patio del colegio. La gente se volvía loca. Es algo increíble. Es que quiero hacer un detalle aquí. Fijamos, o sea, dejamos de grabar aquí en este vídeo porque es que no hay solución. O sea, ¿cómo sales de aquí, de este momento, por favor? No lo sé. Yo estaba viendo cómo jugaba el amigo Sergio ahí con el arcade Steam. Mira, no llegas, vale, ahí no llegas. Pues dice, bueno, me voy a subir en la nube roja esa enfadada que hay ahí dando vueltas. Vale, ahora lo intento, ya veréis, me voy para ahí y lo intento, venga, va. Le pego una patadilla por ahí al borde. Atención, qué triste, esto es lo más triste que me ha pasado últimamente, ¿eh? Después de mirarme al espejo y ver que tengo entradas. Pero... Mira, no está, ¿vale? Es intangible, no se puede coger. Entonces, mira, atención, qué tristeza la mía. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Digo, bueno, pues salto para adelante. Pero es que no da ni opción para saltar, ya veréis. Mira, venga, me harto de valor, ahora sí. Lo vuelvo a intentar. Es un poco, perdonar, pero es un poco triste. Quiero compartir este momento con vosotros, hombre. Que, mira. ¿Quieres hacer sufrir a la gente por la cara? Mira, atención. Uy, hago el amago. Digo, no puede ser. Subo un poco. Con vergüenza ya. Ahí no, tampoco llegas. Es que... Y adiós. Y ya está. No sé, que venga alguien si sabe jugar a esto, no entiendo, no sé. A lo mejor hay alguien de Mataró por aquí. No sé. Bueno, total, que ya hemos acabado con este breve repaso a los bootlegs españoles de la ponzoña y nos toca ahora hablar de una conversión de un juego mítico. Amigo Sergio, por favor, ponga ese juego mítico que tenemos ahí puesto, que empieza por S y acaba en Street Fighter 2. En una versión realmente maravillosa, Eduardo Polonio. Es una versión muy chunga, ¿eh? O sea, no me acordaba de... Por favor, de silencio, me voy favor, a callar. ¿Por qué? O sea, atención, es como... O sea, Street Fighter 2 suena en Amiga como si fuera un juego de Amiga, pero normalmente la música de Amiga, amigo Edu, amigo Sergio, amigo Speedy, amigo todos, la música de Amiga sonaba cojonudo. Brutal, brutal. ¿Sabes? Tú coges un tema perfecto como es el de Street Fighter 2, lo metes en Amiga y ¿qué podía fallar? Todo, todo. No arreglaron nada, ¿sabes? Se lo cargaron totalmente. Sí, sí, es algo aberrante. Yo no entiendo qué pasó aquí con el sonido, amigo Speedy. Tú a lo mejor tienes alguna solución. Sí, pero... Cuéntenos. Sí, pues estamos hablando del sonido. Ya verás cuando se mueva esto. Hay una palabra que lo explica todo. Se llama Usgold. Qué buenos eran Usgold. Pero miren, no se han currado absolutamente nada, ¿eh? Porque tenemos ahí los personajes enanuchos ahí que dan pena verlos, ¿sabes? No imponen absolutamente nada. Pero la cosa puede empeorar, amigo Cristian. Puede empeorar. No, la verdad es que sí, ¿eh? Mira, este combate con Onda y Blanca, lo mejor. Sí, a ver. ¿Cómo sería? Vamos a ver si nos sorprende, ¿vale? Porque claro, está cargando. Tiene que amiga. Cargar ahí un engine que flipas, yes. ¿Sabes? Tiene ahí el... Está todo metido. Mira. Dice, bueno, así lo ves en pantalla ahí parado. Dices, no puede ir mal. Ojo, escuchar la canción. Veréis que no cuadra con el escenario. La de Balrog. La de Balrog, ¿por o, qué? Bueno, no o lo sé. Bison, si somos Fuckers. Si somos Fuckers, Bison. Vale. No, pero está muy bien el juego, como pueden apreciar. Es increíble. Como ves, la caja de colisión de los golpes no existe. Y además, si coges la portada original del juego, si pones la caja original de esta obra para Amiga, lo que más sorprende es que no tenían ningún tipo de vergüenza a la hora de poner screens del juego. Tú veías las screens del juego y pensabas, la hostia, ¿vale? Una CPS1 en mi casa. Y después ponías esta basura, que además, un detalle importante, iba con dos botones. Iba con dos botones. Street Fighter 2 originalmente va con 6. Y aquí te jodes. Sí. Y punto. El amigo Edu, por favor, Edu, estuvo haciendo un estudio ayer, sí, de qué tipo de patrón utilizaban los botones, sí, para porque, ser random. O sea, pues no, tiene un patrón. ¿Tú a veces, porque, ¿puedes explicar eso de que los botones son random, Edu, sí, por favor? Sí, son random. O sea, tú a veces le das al botón, te hace un puño fuerte, y le vuelves al mismo botón y te hace una patada floja. Dicen, claro. No entiendo qué está pasando aquí, ¿no? Pues bien, si hacemos, por ejemplo, agachado, normal y pegamos un puño, o sea, el golpe de botón, pegará un puño fuerte agachado, ¿vale? Pero si hacemos diagonal abajo, hacia la derecha, hace un barrido. Y si lo haces hacia la izquierda, otra cosa. Nada, fácil, o sea, fácil de jugar. Una bizarrada, y por no decir que a la hora de hacer movimientos especiales no salían. Era muy complicado hacer un movimiento especial. Reíros del Street Fighter 1, reíros. No, pero es que el Street Fighter 1 no es que estuviera mal hecho. El Street Fighter 1 era exigente. Tenía unos inputs que ahora la gente del Street Fighter 4 se echaría a llorar. ¿Sabes? Se echaría a llorar. Esto está mal hecho. Es penoso, es una vergüenza. Y US Gold no tenía ningún tipo de problema a la hora de sacrificar vírgenes a Satán para hacer estas basuras de juego. Y es así. Es así. Así, amigo Evil, usted como Evil Ryu, además, ¿eh? Es que yo si me llamase Ryu, a mí me daría vergüenza, Evil. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Pues lo que hacía Usgol. Cogía los gráficos que son más parecidos al arcade que los de Super, los sprites son más parecidos, pero es que no había jugabilidad ninguna. Y más o menos, y han hecho lo mismo con Final Fight, hicieron lo mismo con Strider igual. Sí, ¿has visto ese es Sonic una vergüenza. Boom. Impresionante. ¿Has visto ese Sonic Boom que ha aparecido y ha desaparecido? Sí, yo me acuerdo ahora que entre los que teníamos en la Amiga, los colegas que teníamos en la Amiga, decían: ¡Hola, tío, qué guapo! ¡Es chulísimo! No sé qué. Y venía el típico, ¿no? Que decía: pero si le han quitado el scroll parallax, ¿sabes? Y decías: ¿pero tú eres ciego o qué pasa? ¿Qué más da el scroll parallax si no se controla el juego? Sí, es el Street Fighter 2, tío. Tengo el Street Fighter 2 en mi casa, cero. Pero tú piensa una cosa, ¿eh? A ti te pone esta pantalla en pausa y tú dices: pedazo de spray, esto sí. De cabeza, ¿cuánto? 800, 1000, toma. Ahí van las mías, que esto como estas, para casa, vamos. Como estas, amigo, como estas, Don Speedy. No, que quiero explicar un poco el por qué se hacían estas porquerías, ¿no? O sea, tú te ponías a mirar los créditos del Street Fighter 2 en Super Nintendo, en el arcade recreativo, y podías pasarte 2 minutos así viendo nombres con musiquita y demás. Esto lo hacía un tío, otro hacía los gráficos y al de la música le decían: tío, te damos 100 pesetas, ¿no? Y te haces 2 músicas para el juego. O sea, funcionaba de una manera rácana. No, si hubiese un equipo de programación competente, o sea, a lo mejor estoy hablando de 3 personas o un tío capaz de rescalar los gráficos, porque Capcom le daba a US Gold todo el set de gráficos tal cual para que los pusieran Amiga. Pero teníamos eso, por desgracia. Sí, está muy bien, Edu. ¿Qué experiencia tuviste en los mandos de este Street Fighter 2 de Amiga? Pues mira, básicamente algo parecido con lo que vais a ver en pantalla, pero en versión mala, ¿vale? Uh-huh. El vídeo este no lo pude capturar, evidentemente con la Amiga no pude capturar vídeo, y es un vídeo de YouTube, ¿no? Y aquí veis que al pavo le salen las cosas, pero de manera random. Mirad, porque esto es un combate de verdad de este juego y es horrible. Ese, Shoryuken ese es como que lo hace, sí, y no se mueve del sitio. Sí, fijaros en las pilladas de Ken. Sí, ¿qué le pasa? Brutales, brutales. Las hace... Oh, ¡qué feo el Hadouken! No, el Hadouken le sale del tétano. Ahí. Increíble. Y además la caja de impacto, los golpes y tal, suenan como una auténtica mierda, ¿sabes? Es que... ¿Soy yo o va más rápido esto? No sé, va muy rápido y va muy loco esto, ¿eh? No se curraron absolutamente nada. Para nada. ¿Ha salido ya eso, amigo Edu? ¿Ha salido esa acogida mágica? ¿Vale la pena quedarse para ver la acogida? Sí, porque te pilla desde Cuenca y hace el gesto antes de cogerlo. Es horrible. Qué guay. Es muy interesante eso. No sé si querréis decir alguna cosita más de esta ponzoña gráfica, esta ponzoña, este mal gasto de recursos. No, la verdad que yo tengo la inercia de siempre que estamos aquí en el club, no invito a los oyentes a jugarlo y tal. No, tíos, ponemos pedir una birra aquí a amiga Eva. Ahora no juguéis, por favor. es patético. Y después la versión de PC también dejarla ir, ¿eh? De MS2 de este juego, también de... Pues si tenía los sprays todo grandes. Sí, tú veías el juego parado y decías: hostia, sí, es la CPS1, pero de verdad. Pero después veías saltos infinitos, golpes especiales en el aire. ¿Os acordáis de los saltos del Virtua Fighter? Los saltos del Virtua Fighter tenían un sentido, ¿vale? Tenían un sentido, tenían una metodología, tenían... Joder, es Yu Suzuki, ¿sabes? Si Yu Suzuki dice que sí, es que sí, y punto, y te callas. Pero Street Fighter 2 no. Tenían gravedad lunar. Sí, por la cara. Pegaba unos saltos que se te iba la olla. Yago Lamela, una broma. Ahora que estamos con las Olimpiadas. Pobre Yago, se ve que está mal el Yago, ¿eh? Dicen que estaba ingresado y tal. Ahora, sí. El que está mal es el catalanismo del Barça, ¿eh? ¿Qué? Espera. No aplaudáis. Está en la UBI, el catalanismo del Barça. Bien, pues si os parece bien, podemos pasar con un... Mira, esto en realidad ha sido una jugarreta por parte nuestra hacia la amiga Eva, la regente de aquí del bar, la Tapilla Sixtina. A quien damos las gracias por dejarnos estar aquí haciendo el gamberro. Un aplauso para Eva. Porque si esto os ha parecido una mierda, hemos reservado para el final... La cosa puede empeorar, amigos. La cosa puede empeorar. Hemos reservado para el final uno de los juegos, probablemente... La gente es muy fucker, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? La gente es muy fucker. Juegos malos, sí. El Superman 64 y el ET. Sí, claro, ya, yo también te los digo, ¿no? No pasa nada. Hemos elegido una ponzoña... Auténtica diarrea, amigos. Diarrea hecha placa arcade... hecha por Data East. Y dirás, Data East, ¿no? Era muy buena empresa. No, Data East América. O sea, la división de pinballs de Data East. Y dirás, ¿qué hace la gente de los pinballs haciendo un videojuego? No lo sé. No lo sé. Ellos pensaron, estamos a principios de los 90, ha salido Mortal Kombat, ha sido un éxito brutal. Tenemos al señor Pesina, el que vendría a ser el actor que interpretó a personajes de Mortal Kombat como Johnny Cage, Sub-Zero, Scorpion, uh-huh. Reptil. Y dice, sí, claro, es que eran los tres ninjas, ¿no? Sí, es verdad. Pero lo que pasó es que el señor Pesina dijo, esto hay futuro. Yo creo que esto... Podríamos hacer otros juegos así guapos... ¿Sabes? Con este estilo de tomar las imágenes y tal. Y Data East Pinball dijo, sí, venga, vamos a probar. Y dijeron, ¿alguien sabe programar? Que levante la mano. Nadie levantó la mano en esa sala. Nadie. Y esto es así. Nadie sabía programar videojuegos en ese momento en esa empresa. Y dijeron, bueno, ya iremos aprendiendo por el camino. Es como lo de March en Los Simpsons, ¿no? Voy a dar clases de piano. Mamá, no tocas el piano. Bueno, hay que llevarle una clase de... No me sale el mal. Venga, tira. Va. No pasa nada, Tony. Una tírale. Una clase de ventaja. La con eso vale. Es bueno. Venga. Pues sí. Tattoo Assassins. Amigo Sergio, por favor, pínchenos esta mierda. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una introducción además más larga que un demonio. Estamos hablando de un juego de lucha que es increíblemente loco. Con unos diseños de personaje que nos reíamos... Antes nos reíamos de Double Dragon 5, pero es que esto es una auténtica locura. Lo sabrán cuando salga el abuelo que va a salir ahora en breve. Bueno, esto ya es... La historia... Esto es lisergia pura. Sí, sí. O sea... La historia, caballeros y damas, radica en... Parece ser un tipo, ¿vale? Este tipo que tiene como agujas, ¿no? Son agujas de tatuar, ¿vale? Parece ser que es el señor de los tatuajes random. Que resulta... Coldan. Que resulta que hay una serie de tatuajes que al tatuárselos la gente en el cuerpo con una tinta especial hecha por los colores de cada reino de bla bla, me importa una mierda, que si te tatuabas esas cosas, si te tatuabas esas criaturas en tu cuerpo, podías usar esas criaturas como si fuera un avatar y dirás, hostia, como el yo-yo bizarro. No. A ver, ya. Pues resulta que bueno, que se enfrentan entre distintos peña tatuada. Y para conseguir los colores, ¿no? De sí, hacer sí, sí. El abuelo este y, que saldrá ahora. Y intentar evitar que Coldan pues se haga con el control del mundo. Es aberrante. No se le ocurrieron nada. No, la historia es rara, pero es que mirar eso, o sea, si es que... Pero luego además fíjate que... Lila Blue, una mujer. Hubo una intención buena por hacer un diseño interesante. Si os fijáis... ¡Toma! Me ha guiñado el ojo la Lila Blue. Sí, mira, Lila Blue es el contenedor de tatuajes. Perfecto. ¿Vale? Lila Blue tiene todos los tatuajes de los luchadores de este particular campeonato, torneo. Y entonces es básicamente la selección de personaje. Ahora la veréis, que también no tiene desperdicio. Pero venía a decir que se intentó hacer un diseño potable del juego desde el primer momento en el que cada personaje tiene su nombre hecho como si fuera un escudo. Dices, hombre, ahí hubo una intención buena, amigo Sergio, ahí hubo una intención. La verdad que intención no sé si la había, porque llega un momento... Yo creo que el logo de Data East dando vueltas... Es lo mejor del juego. Lo más potable que vas a ver. Ya, Sergio, si quieres lo quitas, porque ya hemos visto el logo dando vueltas. No, es broma. Vamos a seguir tragando mierda, porque, atención... Bueno, ahora serán aquí, supongo serán los programadores, ¿no? Esta gente. Sí, sí, sí. Estos son los héroes. Sí, sí. En busca de captura. Sí, y, sí, sí. Y bueno, creo que llevamos al... luchamos junto al abuelo este que se llama Muya. Cuidado, Muya. Te meto una Muya, ¿sabes? Pues Muya. Muya Abba. Abba como el grupo, ¿no? Y ahí vemos, mira, qué logo. El logo también está bastante majo. Luego me... Es como el típico tatuaje que se haría un heavyata loco, ¿eh? Un heavyata loco. Lo llevo yo en la espalda, Tony. O sea, vamos a seguir a ver si empezamos con el juego y entonces veréis que nuestras palabras se quedan cortas. Ahí estamos. Vamos a ver. Mira la animación. Vemos un tío, Track Davis. Por Dios santo. Vemos que para elegir a los personajes en la espalda de Lila Blue... Que Lila Blue ya no se vuelve a girar en todo el juego. No, no, ya está cómoda. Está sí. Cómoda, le suda la polla. Le pagaban por guiño, ¿sabes? Sí, sí. Vemos al abuelo que os digo con pañales. Y ahí están este los personajes. No es muy difícil, no es un gran logro, pero este es Johnny Cage, es Daniel Pessina. Sí. ¿Vale? Y dices, anda Daniel, que te lo has currado con la interpretación del personaje, ¿sabes? Que bueno, empieza el festival. Si os habéis fijado, no sé si habréis visto antes al señor de Daniel Pessina, que ha comentado, ha empezado el combate con el rival, con una cosa así como saludando, tío, soy yo, Johnny Cage. Pues resulta que ahí hay una serie de magias que podemos escoger, pero es que las magias son una ponzoña. Como verán arriba, hay un tanque que salen cinco tanques de verdes, si sí. No me equivoco, es que no estoy viendo, pues me estoy rompiendo el cuello, chicos. Pero resulta que eso, que tienes cinco ataques especiales según la esfera que hayas escogido, ¿vale? Y las esferas son, pues, una auténtica locura. Pero cuando digo auténtica locura, me refiero a que son ataques totalmente grotescos, desde el punto de vista de poder desaparecer y aparecer en otro lado pegando una hostia que se te va a la cabeza, a tirar un came random, a tirar una patada random, a tirar cosas random que no van a ninguna parte. Pero es que el juego está desarrollado como una auténtica mierda, y aquí no pasa nada porque, bueno, estaba Bob Gale de por medio, que es ni más ni menos que el productor de Regreso al Futuro. Guionista. Guionista, verdad. Guionista de Regreso al Futuro. Ni más ni menos. Estamos hablando de una idea que podía funcionar porque era el tío de Regreso al Futuro. Pues vale, sí, vamos a hacerlo y te encuentras con esta cosa. Increíble. Yo es que la verdad que a ver si llegamos al sumum del vídeo, que es el fuerte, ¿no? Porque todo el mundo esperará el momento de... Sí, porque este juego tenía una particularidad, y es que si usó el asunto de Mortal Kombat no fue por casualidad, porque este juego tenía una intención. A ellos, a estos desarrolladores de Data y a Spinball, les daba absolutamente igual que el juego fuera bueno o el juego fuera malo. Ellos querían 200 fatalities. 200, pero 200. Por luchador. Ojo. No. ¿Qué dices? Muchos. Tú dices, fatalities. Yo quiero que cuando salga el Phoenix Him, haga cualquier puta cosa en el mando, ¿sabes? Que con las manos así, ¡ah! Y salga un fatality. Lo peor, lo lograron. Lo tienen. Lo lograron. Sí, sí. ¿Se lo curraron? No se lo curraron. Pero yo, antes de poneros el carnaval. El auténtico carnaval de fatalities que os vamos a poner en pocos segundos, me gustaría que vierais este combate y entendierais la metodología del personaje Billy, que es un random indio. No se han currado nada este personaje. Si os fijáis, yo tiro el hacha, ¿vale? Porque este juego lo estuve jugando yo. Yo tiro el hacha, ¿vale? El juego está desarrollado tan sumamente bien que cada vez que lanzas el hacha, el otro salta. ¿Por qué? Porque resulta que habían otros kames que no iban por el aire. Entonces, esos kames salir a una distancia más o menos lógica por el suelo o ya sea por el... Altura media. Uh-huh. Pues la inteligencia artificial respondía saltándolo. Lo que la inteligencia artificial no estaba dispuesta era que un proyectil fuera desde el aire hacia abajo. Con lo cual, siempre que le lanzabas el hacha, siempre saltaba. ¿Te podías pasar el juego así? Pues evidentemente, claro. Sí. Claro. Auténtica mierda de desarrollo, de verdad. Increíble. Y además es que los escenarios también son la parafernalia hecha escenario. Es que no tienen ni pies ni cabeza, amigo Evil. Qué juegazo, ¿eh? Vaya. ¿Usted conocía esta cosa? No la conocía porque, bueno, entre otras cosas, no llegó a salir oficialmente, ¿verdad? No. No salió oficialmente. Se ve. Hay otra historia al respecto. Y es que sí, resulta que puede estar relacionada. Es que fatal. Se ríen de cómo celebra el amigo indio, celebra el baile, que si queréis luego hacemos un solo de bailes aquí y todo, sí. ¿Sabes? Porque es increíble. Perdón, Evil. Puede estar relacionada también con que Data East ya tuvo problemas con Fighter History, con Capcom, y que tuvo un juicio. Y podría ser, supongo, que quizá el problema de que pudiera tener otra querella con los autores de Mortal Kombat. Madre mía. Increíble. Pero hay otra historia al respecto, y es que se ve que este título lo llevaron... No, ahora mismo me vais a perdonar, pero no recuerdo a qué feria de recreativos lo llevaron para enseñarlo, ¿vale? Se ve que el juego lo llevaron a esta muestra de recreativos con solo el personaje de AC Curren, corriente alterna, y dices, vaya nombre, colega. Llevaron solo con ese personaje, con la posibilidad de saltar y pegar un puñetazo. ¿vale? Entonces se enfrentaban dos personajes iguales que solo podían saltar y pegar un puñetazo. Entonces, claro, la gente iba allí, lo veía y decía, ¿esto qué es? Bueno, es que no está acabado. Adiós. Gracias. Pero es que no acaba la historia. El beta test. Se cuenta la leyenda, ¿vale? Porque esto es leyendita, no se sabe a ciencia cierta. Leyendita. Cuenta la leyenda que en el beta test del juego, que se hicieron varios, evidentemente, se hacían en el almacén de Data East America, Data East Pinball, ¿vale? Entonces resulta que la gente iba allí a probar el juego, ¿vale? Se ponía a catarlo y la peña que desarrollaba el título se iban, ¿no? A seguir trabajando en lo que fuese. Pues bueno, cuando volvían para ver cómo estaba yendo, para preguntar así el feedback de la gente que estaba jugando, ¿sí? Se encontraban la máquina vacía y la peña viciando los pinballs, tío. No quiero tocar esta basura. Eso es una mierda, no quiero currar con ello. Entonces, claro, no cobraban, pero bueno, esas partidicas de gratis que se habían llevado del pinball, ¿sabes? Está bien. Pero yo creo que sería interesante que viéramos esos fatalities, ¿verdad? Yo creo que lo estáis deseando ver esa montonada algo, de fatalities. Algo impactante, algo duro, algo fuerte, una sensación, ya veréis, ridícula, vamos. Los fatalities, chicos. Vamos con los fatalities. Cuando tú tienes que hacer tantísimos fatalities, llega un momento que es difícil tener tanta imaginación. Atención. Por lo que, por ejemplo, tenemos aquí una apertura de barriga en la que salen los intestinos y una estándar cortada de cabeza, ¿vale? Porque hay muchas cosas estándar en este juego, ¿ves? Un random ¡pum! Sale unos misiles del pecho o algo. Electrifying Victory, ¿sabes? Encima con el cachondeíto de Mortal Kombat, jiji, Flawless Victory, no sé qué. ¿Ves? La misma pose, ahora te pego un rayo. Bueno, van haciendo. ¿Sabes? No sé. Mira, este personaje es increíble, ¿vale? La patinadora. Cuando digo que es una patinadora, que el sprite es la tía patinando sobre hielo en algo que no es hielo, ya te puedes imaginar lo ridículo del asunto. ¿Ves? Aquí tenemos la apertura de barriga estándar. Y antes los amigos aquí se reían por un pedazo de fatality de AC Curren, que con lo que vendría a ser el pene, lanza fuego y quema al personaje. Nada como lanzar fuego por el pene. ¿Eh? ¿Ves? Además, mira, el indio, qué pasada. Ahora me lo llevo para allá, me cago y lo mato. Sí, o sea, mueres por el truño de un pájaro de fuego. ¿Ves? Mira, ¿qué os parece ese? Atención a lo ese que ha fantástico. Hecho. El indio ha cogido, le ha cortado lo que vendría a ser la cabellera al tipo calvo y se la ha puesto él y se ha quedado mirando a cámara. Y es increíble. Amigo Edu, ¿cómo estás viviendo este momento? O sea, la ha clavado con un Judgment Day, es que es horrible. It's Hammer Time, esto es un chiste muy fucker de las Tortugas Ninja 3, tío. Muy fucker. Sí, ¿qué, Edu, qué? Es horrible, cada fatality es peor. Y encima es que todos comparten la misma mecánica. Venga. O te achafa o te parta. Este es el más currado, ¿eh? Este es el más currado. Ese es el más, más lógico también. Esto va de cabeza. Ese es exactamente el mismo que el pájaro. Kitian, necesito tu opinión sobre este asunto. Es que de verdad necesitas mi opinión viendo esta mierda. Strike. Sí, sí. Amigo Cero, ¿qué te está pareciendo este asunto? Yo la verdad que pensaba que no podía haber algo peor que Kasumi Ninja, pero... Bueno, ¿este qué te ha parecido ese? Ese, hombre, es muy bonito. Muy bonito. ¿Tiene un cuadro? Bueno, ¿en qué cuadro grande era? Perdón. Oh, qué ignorante soy. Qué ignorante somos. Vale. Mira. ¡Una hamburguesa! Burger time. Qué clásico, qué vintage. Sí, sí, lo este mejor es que cada uno tiene su chiste ahí en su frasecica, ¿eh? Sí, sí, tienen chistes fuckers, además. Han permitido el... Maravilloso. O sea, bravo. ¿Os habéis fijado que... ¿Os habéis fijado? Supongo, mira, no se curraron ni el hecho de darle la vuelta a lo de Acme, ¿sabes? Entonces, si hubiera sido en el otro lado, habría puesto Acme bien. Dices, joder, qué pena. Esto no se entiende. ¿Es curry? Me gustaría entenderlo, pero no lo entiendo. Estábamos comentando eso, ¿no? Que el fatality en el que aparece el coche este... Ah, DeLorean. Gracias, DeLorean, perdón. El coche que parece el DeLorean y lo atropella, no se curraron ni siquiera la animación del pavo cayendo, con lo cual solo lo atropella y ya está. Dices, pues, vaya fatality. Y además... Podemos seguir porque esto va a ir a más. Patapam. ¿Ves? Eso es el tatuaje, ¿sabes? Porque esto iba de tatuajes y evidentemente los tatuajes a veces hacen cosas. Evidentemente. Mira, otra vez. Mira, va. Pues sí, pues te como y te convierto en esqueleto y me voy. Y las gafas se las llevan. Mira, ¿ves? La apertura de estómago estándar, otra vez. Este, para mí, es el mejor personaje que hay, ¿eh? La patinadora, mira. Ya está. Fácil, ¿qué pasa? Fácil. Señor Speedy, por favor, ¿qué le supone esta cosa? Speedy no quiere ni hablar, está llorando. es imposible que mientras lo estaban haciendo pudiesen pensar que se trataba de algo decente. No, no creo. No creo que lo pensaran. ¿Te has visto la pose de Victoria? Qué, qué auténtica, ¿eh? Qué auténtica. Sergito, ¿qué? No, no, yo prefiero no hablar. O sea, yo miro, ¿sabes? Porque es que... ¿Eso qué es? O sea, una... O sea, ¿por qué está saliendo sangre si en teoría el pavo está ahí y no le están atropellando, ¿no? No, no, es impresionante. Es algo... Vamos a ver este... Bueno, rotura de cabeza estándar. Sí, se pueden hacer unas flexiones. Aquí no ha pasado nada. Soy un pulpo. Un pulpo. Rotura de cabeza estándar. Increíble. Increíble, Eduardito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo sigues inspirándote? Muy mal, tío. No sé si algún amigo oyente querrá dar alguna de su opinión sobre este asunto. ¿Alguien se anima? Si no queda nadie en la sala. Han salido despavoridos ya todos. Normal, normal. No. Pues que antes comentaba que todo esto era una jugarreta para la amiga Eva, porque creo que no vamos a acabar de ver este vídeo sin que nos desmayemos todos, nos tengan que llevar al hospital y no podremos pagarle todas las copas que estamos consumiendo, así que yo lo siento, pero no lo esperábamos. Si os fijáis, ha hecho el fatality haciendo arriba, abajo, ¿sabes? De hecho, agachándose solo. Y es realmente increíble. Y yo creo que ya podríamos cerrar este chiringuito, ¿no? Si os parece bien, porque... Yo la verdad es que quiero ver el último Fatality de todo el vídeo. O sea, el último Fatality. Es maravilloso. ¿Nos dará tiempo? Sí, creo que queda poquito ya, ¿eh? Queda poquito. Sí, pues bueno, vamos a aguantar. Es que es maravilloso el último. ¿Nos puedes hacer una explicación breve de ese último Fatality, Cristian? Sí, es en el que transforma al enemigo en algo que tiene patines y sale corriendo. Maravilloso. ¿Qué te parece eso? Increíble. No ha hecho nada. No ha hecho... Además, la pose de Victoria es surrealista. Es que no... me encanta la pose de Victoria, ¿eh? Mira, la pose de Victoria es un tío rabiando, pegándole hostias al suelo, sin más. ¡Me cago en 10! ¡Ah! Y ya está. ¿Sí? Y ahora le pega de hostias al dragón. Como toma, toma. ¡Dragón malo! ¡No te comas a la gente! ¡No comas a la peña! Eso es un homenaje a Steve Austin, pero Steve Austin todavía se lesionó por culpa de esto y no volvió a ser el mismo. La tigresa de Oriente, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué, Kitian? ¿Cómo lo llevas? A ver si sale ya. El fatality, el final es que es aberrante. Está cerca. Estamos impacientes. Ah, ya llega, chicos. No, este todavía no es. No, pero quedan dos o tres. Mira, ya verás. No perdáis detalle, amigos. No perdáis detalle. ¿Eso es un bicho muy feo? No perdáis detalle, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es? Es una chicha corriendo. Sí. ¿Pero ¿Qué diseñador de mierda se le ocurre a esa chicha corriendo? Sí. ¿Tú te imaginas en la reunión así de los product, o sea, sí, de los desarrolladores y tal? Oye, ¿y cuántos fatalities llevamos? 150. Falta uno. ¿Habéis metido una salchicha? ¿Habéis metido Frankfurt corriendo? Venga, sí, vamos. Sí, ¿por qué no? ¿Y qué opina Oscar Mayer? Denuncia. No pasa nada. Denuncia. Pues esto ha sido, amigos y amigas, la selección de Ponzoña Vintage que hemos tenido para el programa de hoy. Hemos seleccionado estas cinco obrazas que pasarán a la historia por ser auténticas mierdas. Y creo que, y espero, de verdad, el proyecto de este programa, la verdad es que ha sido un poco especial, porque tampoco habíamos hecho nunca un programa así en directo. Es una variación de la fórmula original del Club Vintage. Y solo espero que lo hayáis pasado bien con lo que vendría a ser este homenaje a lo estúpido y ridículo que pueden ser a veces los desarrollos de videojuegos lamentables, amigos. Lo hemos pasado bien, ¿no? Yo creo que aquí en la mesa lo hemos pasado bien. ¿Vosotros qué tal? ¿Bien? Bien. Pues ya está. Pues bien, perfecto. Gracias, chicos. ¿Sabes lo que no me gusta, no me acaba de gustar del todo, Tony? ¿Qué, amigos? Que sé que cuando nos vayamos luego cada uno a nuestra casa, más de uno que estáis aquí... ¡Qué basura de programa! No van por ahí. Le doy... Se va a poner a jugar a esta mierda, más de uno. Totalmente. Eso es lo jodido. ¿Sabes? Siempre que hablas de juegos malos, siempre está esa voz discordante de no estaba tan mal, en mi pueblo no sé qué, pero aquí no hay huevos, tío. ¿A quién no se atreve? Es imposible, que en su sano juicio diría que la versión de Amiga es una buena versión de Street Fighter o que esto era la contra Mortal Kombat, ¿sabes? Es que es imposible. No hay combate aquí. Pues bueno, chicos, espero... ¿Cómo vamos a hacer ahora el tema este? Pues mira, nos vamos a tomar 5 minutos de descanso. Perfecto. Que quiere decir, ni más ni menos, que el Tony se va a fumar un cigarro y ahora vuelve. Y... Perdón. No, vamos a tomar un descansito, si os parece bien, y empezamos con lo que vendría a ser el trivial del Club Vintage. Una idea que hemos copiado de, lamentablemente, de Game Over, totalmente copiado, pero que pedimos permiso. O sea, que nos dejaron permiso, hacerlo. No me pasa nada. Le pedimos permiso al director. Y el director nos dijo que sí. O sea que yo no hay nada más que hacer. Qué lástima que Funs no esté aquí. Ha estado a punto de venir, pero por desgracia al final no ha podido, porque se ha ido de vacaciones. Una cosa muy loable para una persona tan estresada como Funs. Totalmente. Así que yo solo le pido a mi amigo Mar Royan que por favor que descanse y que vuelva entero. Exacto. Qué guay el Funs. El Funs es ¿qué, una ¿qué será buena. Del Funs ahora? ¿Te imaginas qué están haciendo ahora Funs? Si estuviese aquí el Chache, sabes que estaría hablando es él verdad, ahora es mismo. Verdad, es verdad. El Chache iba a venir también. El amigo Chache de Arcadia Gamers iba a venir. Pero Rodríguez es una persona que ha estado casi 6 años sin jugar a fútbol. No, no, es interesante, es muy importante esto. Por favor, Tony. Y resulta que Rodríguez pues se fue a jugar a fútbol un partido, pues no sé si lo saben que Rodríguez es político. No lo sabrán, claro, no lo hemos dicho en Arcadia. Bueno, total, que Rodríguez es político y fue a jugar un partido periodistas contra políticos del Ayuntamiento de Sardañola. A nosotros los políticos de Sardañola nos caen estupendo. Wow, fantástico. Se han portado súper bien con nosotros. Todos, tío. O sea, una PSC ahí. Cordialidad. Sí, guay, guay. Es... Se han interesado todos por nosotros. Wow, están ahí en la puerta. Sí, está Karma Carmón allí en el balcón del ayuntamiento. Sí. Uh-huh. Tú, chicos, Arcadia. Arcadia, son mis chicos, son de mi pueblo, sí. Han paseado a Sardañola por todo el mundo. Por todo el mundo. Sí, bueno, total, qué tontería. Que se ha lesionado, el metatarso. Una lesión de esa que no la conoces hasta que se lesiona, te lesionas tú, ¿sabes? Y te haces polvo. Así que no ha podido venir porque tiene la pierna, tiene la pata chula y se la ha perdido. Pero está aquí en presencia. Claro que sí. Gracias, Chache. Chache, te queremos. Pues amigos, amigas, que volvemos eso en 5 minutitos. Si os parece bien, dejamos una música aquí estupenda y volvemos en 5 minutitos para acabar con este programa del Club Vintage, con este pedazo de trivial que tenemos. Yo me pregunto, yo pediría que alguien se atreviera a venir y nos explicara su impresión sobre el trivial, sobre el examen que hemos hecho. El examen, de momento, ¿alguien se atreve? Venga, va. De uno en uno, por favor, venga. Que venga alguien, jope. Venga, si no pasa nada, va, venga. Nosotros el primero, tú allí que estás riéndote, vente conmigo, ven. Sí, ¡venga! ¡Venga usted, caballero! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Qué marronero soy! ¡Cómo embauco a la gente, eh! Vamos. A ver, ¿cómo hacemos aquí, esto? Es difícil, Sam, porque es la primera vez que hacemos algo así. Esperamos que nos entiendan. Por favor, amigo del Club Vintage, dinos tu nombre. Hola, buenas tardes, soy Vicente. Vicente. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Ya sabes que Vicente... Genial. ¿Dónde va la Vicente, gente? Va la gente. Vale. Y qué bueno, porque probablemente nunca se lo han hecho. ¿Sabes? No. Nunca jamás se lo han hecho. Es igual. Ahora te digo piedra buena, pica piedra. Bueno, Vicente, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el examen? Ha sido fácil. Sobre todo el programa ha sido una experiencia estupenda. Porque, sí, gracias Vicente. Un aplauso para Vicente, que Vicente... es el más pelota. Han sido... Vicente tiene un buen gusto, tío. Y ante todo, pues el trivial sí que habían preguntas que, mira, que pues ya sea por la experiencia propia de haber escuchado pues el programa de Resident Evil, sobre todo, porque esto del tofu, esa pregunta me ha quedado seguro. Te ha quedado que, claro. Y luego, pues claro, hay preguntas que si no me pilláis en caliente, no. Muy bien, no, Vicente. No. ¿Cómo, has firmado como Vicente? Sí. Vale, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que estoy mirando, ¿no? ¿Qué puntuación has sacado? ¿Sabes? Sí. Pero me la voy a callar. Muchas gracias, Vicente. Fácil, difícil, está bien. Bueno, bien. Equilibrado para la gente que escucha habitualmente el Club Vintage. Yo creo que bien. ¿Sí? Yo porque mira, yo soy un poquito. Fucker, dilo, un poco. No estoy fucker, ahí, pero bien. Así está el Cristian riéndose, el cabrón, míralo, desgraciado. Bueno, chicos, claro, sí que nos tomamos un descansito. Venga, 5 minutos. Muchas gracias a Vicente. Gracias.